28 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, arrancó el mes de octubre, no es novedad, pero también la novedad es que hay cartelera, me imagino, prevista nueva para disfrutar en nuestro querido Teatro Español, ¿no? Así que vamos a conversar justamente, como siempre, con el subdirector de Coordinación Cultural del municipio, Alejandro Arias. Bienvenido, ¿cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Sería para el día día de lluvia, hermoso. Pero bueno, viene lindo, sí. Totalmente. El buen día sería, digamos, un día lindo de lluvia. Totalmente. Ale, bueno, ¿cómo se están preparando y cómo está la cartelera para este mes? Bueno, mira, ahora estamos recontra contentos. Justo en un ratito va a salir el comunicado, el cual dice que la cartelera está cerrada porque no tenemos más funciones, no hay más fechas para el Teatro Español, así que no hay más lugar ni de octubre, noviembre, diciembre. Así que por un lado, contentos porque la demanda del teatro quedó completa, y por otro lado, bueno, dándonos cuenta de que quedó un montón de gente afuera que lamentablemente no va a poder tener la posibilidad este año de estar en el escenario de teatro, pero que tendrá la prioridad el año que viene cuando tengamos los pedidos, ¿no? Así que por ese lado, bueno, conformes con lo que queda del año y de la cartelera. A pleno. Y para este año, con un montón de propuestas que se vienen, con este mes, digo, un montón de propuestas que se vienen, cerquita, ya tenemos ahora Guitarras en el Mundo, que es gratis, que es este ciclo que se hace todos los años y que vienen con músicos de primerísima categoría, que es para disfrutar, esto es el jueves. Y después tenemos un montón de artistas locales, ¿no? Rubén Faure, que es un guitarrista espectacular, con un espectáculo recontra económico, 1.500 pesos a la entrada. Después tenemos el cancionero de Pedro Manuel Cabal Somoza, que es el hijo de Pedro Cabal, Pericles. El Pericles, sí. Le hacen el homenaje sus compañeros de ruta y compañeras de ruta de Córdoba. Se vienen acá para presentar su cancionero. Muy emotivo, muy, muy lindo, y que esperamos que la gente se acerque. Sí. Y después el Día de la Danza, que lo vamos a festejar el domingo 8, que eso está organizado por la Dirección de Cultura, que también es gratis, y que van a haber un montón de grupos bailando y un montón de estilos, ¿no? Así que este fin de semana ya viene bastante completo y variado. Muy bien. A pleno. Ale, bueno, y contanos también cómo fue septiembre, ¿no? Lo habíamos charlado en su momento. Contame también un poquito de eso. Bien, septiembre volvimos con el teatro, los baños. Usamos un sistema de baños mixtos porque no estaban finalizadas todavía las obras. Ya están los dos baños en funcionamiento, faltan los detalles finos nada más para que quede presentado oficialmente. El público acompañó, tenía muchas ganas de volver al teatro. Tuvimos espectáculos como el de Daddy Brieva, tuvimos espectáculos como el de no me acuerdo ahora, el del primer fin de semana, los Caldenes. La verdad que una fiesta. El teatro tuvo muchísima afluencia de público. También variado, la verdad que había ese agosto que quedó cerrado, juntaron las ganas de venir al teatro. Estamos con el tema tiquetera también, estrenándola este mes que pasó. Este mes seguimos con el sistema, un sistema práctico en el cual no hay que imprimir la entrada, se viene con el celu, eso permite ahorrar papel, puede permitir también a la gente comprar la entrada desde cualquier lugar. Eso también lo hemos recepcionado como positivo, nos preguntan en las redes. Estamos muy conformes con cómo va funcionando todo lo nuevo. Tal cual. Y después también, Gale, bueno, para lo que es este mes de octubre, se viene mucha danza, ¿no? Por lo que estamos viendo, por ejemplo, yo que estoy ahí chusmeando la página de las entradas ahí del teatro, ya que justo lo mencionaste, tenés, por ejemplo, lo que es Compañía Púcara con este encuentro federal, y después también está el encuentro de danzas. Exactamente, tenés la Compañía Púcara, que es pasa de gira, es fenomenal, es también un espectáculo a nivel nacional. Tenemos el Festival Cuerpo en Escenas, que se hace todos los años y que vienen compañías de todo el país también. Esta es gratis, o sea que quien quiera ver danza, teatro, danza, danza contemporánea, bueno, va a tener como para entretenerse. Hay mucha danza. Después tenés un encuentro de danza que se llama Y Si Bailamos, tenés Estudio Danza, tenés Encuentro Coral. El Encuentro Coral también es gratis, Octubre Coral, que se hace todos los años. La Tapiadita, que es una obra que cuenta la historia, este es del grupo del Teatro de la Universidad, cuenta la historia de una mujer que tuvo muchísimo que ver en la Revolución de Mayo, que trabajó con las tropas de San Martín, y que estuvo trabajando mucho siempre contra los ejércitos españoles, esto que está tan en boga, ¿no? Yo soy español, con mi patria, ¿no? Bueno, uh-huh. Esto cuenta una hermosa historia de una mujer que dio la vida por la patria. Mira. Una de las tantas mujeres que en la historia ha olvidado y que estamos uh-huh. reivindicando, autoría de Omar Lopardo, que es un autor, un dramaturgo local, que está en Buenos Aires, y la dirección de Gustavo Rodríguez. Uh-huh. Así que eso es muy interesante y recomendable también. Totalmente, totalmente. Ale, bueno, todo esto que vamos charlando, ¿no? Por supuesto va a estar disponible después en la nota realizada, pero también, como siempre, invitamos a que chusmeen ahí en las redes sociales, ¿no?, del Teatro Español también. Están ya la agenda en las redes del Teatro Español, Instagram y Facebook, y también está en la tiquetera del teatro, que eso lo pueden entrar entrando a la página de la Municipalidad de Santa Rosa. Arriba del todo aparece el banner de la tiquetera, hacen clic ahí y los va a llevar directo a la agenda, a los precios de entrada, a poder comprar lo que ustedes quieran, y si no también, para lo que es espectáculos gratuitos, venir directamente 10, 15 minutos antes al horario de la función y van a conseguir un lugar. A pleno, a pleno. Ale, bueno, queríamos saber y compartir, por supuesto, con la gente todo lo que se viene para este mes de octubre. Gracias, como siempre, por tu tiempo, y estamos conversando en cualquier momento. Gracias a ustedes, como siempre, y bueno, las esperamos. Hay un montón de propuestas y siempre es lindo verlas disfrutar del teatro. Así que les mando un abrazo grande. Dale, abrazo para vos, Ale, gracias. Nos vemos, chao, chao.